Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Siete de la noche con 37 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y hoy nos ha dejado el lobito plantados. Se fue de parranda. Se fue de parranda por ahí. Bueno, pues hoy estamos haciendo el último programa de este año 2017. Así que me imagino que mucha gente ya está preparada para recibir el próximo año, que ya va a ser el día lunes, si Dios quiere, ya estaremos iniciando el año 2018. Y bueno, como es el último programa, pues vamos a hablar acerca de los propósitos, ¿no? ¿Cuáles son tus propósitos que tienes para este próximo año nuevo? Si tú quieres compartirnos tus propósitos, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com o en Facebook nos puedes enviar un inbox, nos puedes mandar ahí también un mensajito vía inbox y decirnos cuáles son tus propósitos para año nuevo y cómo pues has mantenido tus propósitos y los has cumplido los de este año. Y si piensas cumplir o completarlos en el próximo. Y bueno, pues antes de comenzar con el tema, vamos a dar la bienvenida a Marte. Hola Venus, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Marte, espero que tú también estés muy bien. Claro, excelentemente. Excelentemente, eso me gusta. ¿Ya estás listo para recibir el próximo año? Ya más que listos, emocionados. ¿Muy emocionado? Hacer la fiesta. Hacer la fiesta. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de los propósitos de Año Nuevo y si también existen algunas estrategias para cumplir con estos propósitos, ¿no? Los propósitos de Año Nuevo están presentes, yo creo, en casi todas las personas que estamos por finalizar este año 2017. Empezamos a ponernos metas para mejorar nuestra vida, también desde el punto de vista psicológico, emocional, laboral, social, familiar. O sea, hay muchos propósitos que se pueden ir clasificando, ¿no?, en varias áreas de nuestra vida, pero en sí todos son para mejorar. Exactamente, o sea, es el momento de hacer reflexión, de tomarse unos 10 minutos para hacer, no sé, un planteamiento interno de si uno es feliz o si nos gustaría cambiar ciertas cosas dentro de nuestra vida para poder lograrlo, ser feliz, digo. Sí, exactamente. Entonces, si tú estás en un momento en el que te sientes deprimido o deprimida, porque obviamente estas fechas se prestan para juzgarnos, se prestan para obviamente echar en cara, ¿no?, las cosas que no hemos hecho, y como no las hemos hecho, pues nos hace también sentir culpa o sentirnos mal. Pero hay que recordar primeramente el que tú no hayas hecho ciertas metas o no hayas cumplido con ciertos propósitos que te pusiste al inicio de este año, no quiere decir que estés mal, no quiere decir que tu año lo desperdiciaste. Oye, parece que ya me tomé un ponche, ¿eh? Uno o varios. Pero con piquete. No, para nada, ¿no? Se me andan cruzando un poquito los cables por el frío que está haciendo, ¿no? Pero bueno, primeramente pues hay que recalcarles que no deben de sentir culpa por no haber cumplido alguno de sus propósitos. Sí, otra cosa que uno se debe de poner a analizar es cómo están nuestras relaciones, qué podríamos hacer para mejorar esas relaciones. Tal vez algunas de estas son a larga distancia o son gente que no hemos visto desde hace un buen y queremos conectar de nuevo, ¿no? Y pues establecer un tipo de organización para conectarnos a través de chat o teléfono o en persona, ¿no? Así depende es. Depende de qué es lo que es más importante para ti, pues también puede ser un momento para establecer metas que ya todos sabemos son los propósitos de año nuevo. Así es, y principalmente, ¿no? Cada fin de año nos pone un poquito, ¿cómo se dice? Calificativos en las cosas, como ya hemos comentado, que no hemos realizado. Pero antes de que te empieces a poner unos taches en tu lista de propósitos incumplidos, primeramente pues pregúntate, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva y qué es lo que te mueve a que estés feliz? Porque contestando esta pregunta pues podrías dejar de preocuparte por las cosas que no has cumplido. Porque si a una persona le preguntan, oye, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te hace sentir vivo? ¿Qué te hace sentir feliz? ¿Qué te hace sentir en paz? Lo más seguro es de que las cosas que los hacen sentir felices, pues lo están haciendo y lo han hecho. Entonces todas las cosas que están en una lista de propósitos que no fueron cumplidos, pues simplemente están como un comodín, o sea, que no son necesarias realizarlas. Pero primeramente, si te vas a hacer una lista de propósitos, pregúntate qué es lo que mueve tu felicidad, qué es lo que te hace sentir pleno, qué es lo que te hace sentir en paz. Sí, trata de usar el corazón para responder la pregunta, ¿no? No le pienses tanto, sino es algo como más instintivo, algo que te hace decir sí sin pensarlo mucho. Y después de eso, pues organiza un plan que te lleve de donde estás a donde está esa meta o esa cosa o esa persona que quieres completar, ¿no? Así es, porque muchas veces uno dice, no, pues yo tengo que mejorar mis ingresos, entonces tengo que trabajar en otra parte o tener varios trabajos para ganar más dinero. Y dice, pero ganar más dinero te hace sentir feliz. No, pues la verdad me hace sentir más estresado, etcétera, etcétera. Entonces eso no es un buen propósito, porque lo único que hace es de que te quite tu estabilidad emocional, te quite tu paz por estar preocupado o preocupada por lo que tienes que hacer y que no te gusta. Hay muchísimos trabajos que uno puede tener, ¿no? Si en el caso de que tú quieras obtener más dinero, hay muchos trabajos que puedes ir cambiando hasta que digas tú, bueno, pues no es necesario el dinero, lo que es necesario es la felicidad de estar, bueno, pues ser agradecidos de tener una familia, de tener a sus hijos, de tener a sus padres, de tener a sus hermanos, o las personas que están solteras, ¿no? De tener esa libertad de poder hacer muchas cosas que si estuvieran en pareja no podrían. Sí, y también es el momento para encontrar una motivación personal para pues, alcanzar esa felicidad. Todos queremos la energía que sea alta, que nos haga hacer cosas, que nos levante por la mañana, y ese es el tipo de energía que debemos de estar buscando, una que desde la mañana sientas que no puedes contenerte y tienes que hacer las cosas, pero porque te gustan, ¿no? Exactamente. Entonces, es muy curioso, Marte, si yo te pregunto a ti, ¿Cumpliste con todos tus propósitos de este año? ¿Los cumpliste en este año? O tal vez ya ni te acuerdas cuáles eran tu lista de propósitos. No, pues en parte sí se cumplieron los propósitos. Había cosas en la lista bastante grandes y se cumplieron. Y realmente no me puedo quejar de este año. Me gustaría haber ayudado más a la gente que tuvo problemas. Pero bueno, eso es otra de las cosas que siempre se puede seguir haciendo, ¿no? Sí, aparte uno nunca sabe, o sea, no necesariamente se necesita de dinero para poder ayudar, ¿no? No sé cuál sea tu caso, pero a veces uno puede ayudar más a una persona brindándole la amistad, el apoyo, unos oídos que puedan escuchar los problemas, una palabra de aliento a esa persona que necesita ese respiro, ¿no? Escuchar las palabras que le causen tranquilidad. O sea, hay muchas maneras de que puedas ayudar, como dices tú. O sea, que eso no te quita, ¿no? De ese renglón de propósitos, de decir, bueno, pues ya no se cumplió. Pues no, porque lo puedes seguir cumpliendo en cualquier momento. Sí, bueno, obviamente somos algo duros con nosotros mismos, pero hasta con nosotros mismos tenemos que ahorita perdonarnos, perdonar todas las cosas que no hicimos y perdonar a toda la gente con la que tengamos algún tipo de bronca, ¿no? O sea, realmente perdonar de decir, ok, esto se acaba aquí, te perdono, no hay bronca. Y no nada más eso, sino que quiero que me perdonen, ¿no? O sea, busco esa libertad de no cargar con estas cosas al fin de año, que muchas veces se da, ¿no? O sea, es por eso que muchas veces la gente que es alcohólica, que se deprime, va a los centros de acopio durante estas temporadas, porque es cuando más se deprimen. ¡Wow! Entonces, pues, hay siempre formas en que puedes usar mejor tu tiempo y tu empeño para que realices estas hazañas que tienes en tu lista o tus propósitos, cualquiera que sean estos. Pues sí, es cierto, ¿verdad? Y bueno, hay algunos pasos para que nosotros evitemos frustrarnos, ¿no? Frustrarnos porque no hemos cumplido estos propósitos. Así que, primeramente, si no los has cumplido de tu lista, pues te invitamos a que primero te des una pausa, una pauta en tu vida de respirar y decir, ok, está bien, el que no los haya cumplido no me hace una persona infeliz o no me hace una persona que carece de algo. Ajá. O que estás mal, ¿no? Por no haber conseguido tus sueños. Hay momentos en nuestra vida que hemos conseguido más que una lista de propósitos y que se nos olvida. La gente que tuvo la dicha en este año de ser padres por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, por la que sea. Esa es una bendición muy grande, que a veces uno no lo cuenta como algo maravilloso, ¿verdad? Como un milagro. El milagro de la vida, pues, es increíble, ¿no? Y a veces nos olvida a nosotros que es algo muy bonito. Exactamente, y a veces al no cumplir estos sueños, pues vienen ciertas frustraciones, ¿no? Uh-huh. Y no queremos que uno cargue con estas. Simplemente hay formas de realizarse sin tener esa frustración, sin tener esa carga negativa de energía. Y pues esos son los pasos que vamos a tratar de darles ahora que regresemos de una pequeña pausa musical. Así es, vámonos a una pausa. Ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti, me imaginé.

para evitar futuras frustraciones, que a todos nos pasa. Cuando las cosas no salen exactamente como las planeamos, pues llegamos a frustrarnos, llegamos a enojarnos, llegamos a sentirnos culpable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar esa frustración? Si pusimos en una lista, ok, me quiero casar con un millonario, me quiero casar con una millonaria, me quiero comprar un auto, o sea, cosas exageradas, ¿no? Pues para empezar hay que anotarlas, es el primer paso, porque pues alguien dice que no es un propósito hasta que lo escribes, ¿no? Uh-huh. O sea, es un sueño, es algo irreal hasta que lo pones en papel y entonces como que, ay, chinga. Ya se volvió más real porque se puede medir de alguna forma y porque básicamente ahora sí, pues como que la mente empieza a trabajar en cómo llevarnos hasta allá de donde estamos. Exactamente. Entonces, pues obviamente la segunda es analizar lo que escribes y qué cosas vas a hacer para acercarte a esa meta. O sea, la gente que obviamente analiza sus metas, y esto es a diario, esto no lo hacen una vez al año, sino lo hacen diario, pues las ponen en orden de importancia, las ponen también en orden de cronológicamente cuáles van a llegar primero, cuáles van a tratar de realizar inmediatamente, y después empiezas a ver que hay unas más complicadas que requieren varios pasos, y esas entonces requieren que hagas un mapa que te va a llegar a ese lugar, ¿no? Te va a llevar de punto A a punto B, pasando por todos los pasos que necesitas para llegar a la meta. Sí, es padrísimo, ¿no? Cuando uno está haciendo esa lista y después se ven cumplidos todos esos pasos que uno establece y dice, bueno, yo realmente lo escribí, pero no pensé que realmente fuera a suceder. Y cuando sucede, pues sí, es algo impresionante, ¿no? Sobre todo la gente que cuenta, pues acerca de las casas que tenían en mente, que querían comprarse y que lo habían escrito, habían tenido un recorte de una revista y de repente pasa el tiempo y ven exactamente que la casa en la que están viviendo es la que ya ellos tenían como un propósito. Exactamente, entonces, pues obviamente hay muchas de estas cosas que uno va a poner en una lista, no las va a realizar, al menos de que consigan una fuerte motivación para que los lleve, para que los maneje, para que los impulse durante todo el año, durante el tiempo que dure para llegar a esa meta. Y obviamente te vas a empezar a imaginar que ya lo estás consiguiendo. Te va a dar un poco más de paciencia para perseverar y alcanzar tu propia meta. Ya sea algo que nada más tú encuentras como emotivo, como algo que quieres. O generalmente es una meta mayor que pues la mayoría de nosotros tratamos de conseguir año con año. Como es perder peso, como es ir al gimnasio, conseguir una mejor relación con tus padres o tratar de reencontrarte con tus hijos. Puede ser conseguir ese trabajo de sueño que tiene la oficina que te gusta y que te da el salario que quieres. O puede ser algo más espiritual, como retirarte a las montañas del Tíbet y ponerte en servicio de algún monje budista, de alguna, no sé, alguna secta de estas que te dan algo espiritual a cambio de nada, ¿no? Exactamente. O sea, tú has hecho algo demasiado espiritual para poder cumplir un propósito. ¿Comprar? Cumplir. No. Yo pienso que cada quien hace las cosas que hace porque quiere, pero no para enunciarlas, ¿no? Yo no las pongo en ningún tipo de lista, no las comparo con nadie. Ya he visto gente que hasta en eso quiere competir, que quiere hacer sentir que pueden competir hasta con el aspecto espiritual de la experiencia única de cada quien. Y la verdad no tiene punto, ¿no? O sea, yo pienso que cada quien sabe qué es lo que hace, y qué es lo que no hace, y reflexiona, y me imagino que muchos nos gustaría tener más tiempo de hacer las cosas más espirituales dentro de nuestra vida, pero uno se tiene que hacer el tiempo. Así es, porque hay gente que obviamente tiene su familia, tiene varios hijos, tiene su trabajo, tienen doble turno, tienen actividades por hacer el fin de semana y dicen, la verdad es que yo no tengo tiempo para realizar las cosas que realmente quiero hacer, entre el trabajo, que la escuela de los niños, que lo que se tiene que hacer en familia, con la familia política, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, no, pues mis propósitos van a fracasar nuevamente este año, ¿no? Entonces, si está pasando eso, pues ponte muy atento, ¿no? Porque estás viviendo el día a día. Ponte atento. Y con el tiempo. porque estás viviendo el día a día y no lo estás disfrutando. Exactamente es lo que pasa con muchos, que esperamos a que llegue una meta realizada, un día específico para que ese día seamos entonces felices. Sí, vamos a ser felices porque logramos algo, pero no, es día a día. Es cada día es la oportunidad de hacer estas cosas y no tanto por cumplir con algo, sino simplemente por ser feliz, ¿no? Pienso que esa es la meta última de cualquier experiencia humana, es lo que uno quiere, eliminar el sufrimiento y ser felices, ya sea con las cosas que tienes ahorita, ¿sí? Uh-huh. O sea, porque obviamente el ser feliz solo sucede en el presente, entonces no vas a ser feliz en el futuro, entonces no lo planees de esa forma. Las metas no son para que seas feliz, es para que cuando llegues a ese momento, que ahorita parece el futuro, va a ser el presente en algún momento, que no te des para abajo por decir, oh, no estuve alcanzando esto que quería, ¿no? Entonces, pues obviamente la meta nada más es un propósito, un tipo de esquema mental, pero el ser feliz es de diario, es de espiritual, es de meditación, es de ser feliz con lo que hay y seguir con el flujo de la vida. Así es, o sea, constantemente como seres humanos nos desviamos mucho en nuestra mente, o sea, empezamos a imaginar lo que realmente nos haría feliz. Y lo que realmente nos haría feliz, pensamos. Lo que nos daría felicidad. Siempre estamos pensando en algo en el futuro, como decías. Que cuando gane más, cuando tenga este trabajo, cuando tenga mis hijos, que cuando tenga una casa, que cuando pueda viajar, que cuando. Y todo eso se nos olvida, ¿no? De que no existe, ni va a existir, porque siempre va a existir este momento. En este momento puedes hacer las cosas que te hagan realmente feliz. No mañana, no pasado, no cuando tengas algo que ahorita no lo tienes, porque estás poniendo como en segundo plano pues tu vida, tu presente, que es lo único que existe. Sí, bueno, y eso nos lleva al cuarto paso, que es tener paciencia y constancia aunque no veas los resultados en el presente. A veces la semilla está a punto de germinar, ¿no? Uh-huh. Y por no tener paciencia, ahí la escarbamos y ya no se va a dar lo que se estaba dando naturalmente. O sea, generalmente uno no ve el resultado hasta que ya está presente. Entonces tenemos que ser a veces un poquito más capaces. Confiados de creer que algo va a suceder sin ver los resultados, porque obviamente eso es la fe no es cuando ya lo estás viendo, porque pues obviamente eso ya es el cumplimiento de algo, ¿no? O sea, algo ya sucedió, entonces ya no es necesario tener fe porque uno lo está viviendo, lo está viendo. Pero pues la gente que se impacienta al no ver resultados, pues puede ser que abandonen sus esfuerzos, y eso es cuando realmente deben usar la paciencia, deben de estar esperando un mejor resultado, pero que ya viene, ¿no? Exactamente, y yo creo que la mayoría de nosotros nos impacientamos constantemente, nos impacientamos para los cumpleaños, para las reuniones, que para el trabajo, o sea, que uno dice, oye, salí 5 minutos tarde hacia el trabajo, está así impaciente de que no vayas a llegar a tiempo. Siempre estamos pues a la expectativa, ¿no? De que las cosas no van a suceder. En lugar de estar con la expectativa de que las cosas ya se están dando. Y que son perfectas. Y que son perfectas como están sucediendo. Le damos mucha vuelta a nuestra cabeza y empezamos a crearnos problemas donde no los hay. Y empezamos a decir, ¿no?, de que todo lo que estamos viviendo no debía de ser así. Pensamos que debería de ser diferente, que deberíamos estar en otro momento, que deberíamos estar disfrutando si tuviéramos tal, si no estuviéramos haciendo otras cosas, o sea. Sí, bueno, y si el lobito estuviera aquí, te hubiera dicho, ¿no?, que se te hace la cabeza como el exorcista, así, cuando la cabeza le da vuelta a todo. ¿Por? Pues porque dijiste que te da vuelta la cabeza y eso fue lo que me imaginé. Ah, o sea, que cuando no viene el lobo, cada martes. Yo soy el sustituto del lobo. Sí, yo se apodera de su espíritu. Es más, me voy a poner los lentes de lobo y así a ver si lo canalizo. Pues está. Ya llegó el agua, ¿qué pasó? Nunca va a estar, nada. El tora tora, no, me faltó. Te faltó el tora tora, ¿no? Entonces, ya diríamos bueno, que está el lobito. Pero bueno, es un tema muy interesante. Ahora nos vamos a ir a otra pequeñísima pausa y ahorita regresamos con algunas estrategias que nos van a ayudar para cumplir nuestros propósitos, ¿no? Me parece bien, para mantener esos propósitos andando, porque eso es de lo que se trata. No se trata de entrar al nuevo año y inmediatamente ya tienen los propósitos hechos, porque obviamente los puedes escribir, pero no están listos a completados, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa y te regresamos con más de este maravilloso tema. Recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Su perfume me envolvió y ahora de repente se evapora. Se me escurrió de entre la piel y fue mucho más allá, rebasando mis fronteras. Y me llegó la soledad, pero tengo que escapar a vivir con nuevas fuerzas. Ilusiones, ya mis heridas cerrarán y serán la cicatriz de que yo sí sé entregarme. Porque la vida es el amor, seguirás latiendo hoy, arrancándome la pena. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, continuando con este maravilloso tema de los propósitos de este año próximo, pues ahora vamos a dar algunas estrategias que pues nos van a ayudar para que podamos cumplirlos, ya sea nuestros propósitos sean para ayudarnos a crecer psicológicamente, emocionalmente, socialmente, físicamente, intelectualmente, cualquiera que sean nuestros propósitos, ¿no? La mayoría de la gente, el primer propósito que tiene es bajar de peso por toda la comida que pues ingerimos en estas fechas decembrinas. Sí, también muchas veces esos propósitos son psicológicos o emocionales, ya que llegan estas fechas y mucha gente tiene problemas asimilando todas las emociones que llegan con esta temporada, por obvias razones y por razones que tal vez no conocemos, que son personales, ¿no? Así es. Entonces, primera estrategia, hay que elegir un propósito que sea realista, ¿no? Tal vez dice, no, pues sí, es realista que yo sea millonario en este año. Y dice, sí, ¿cómo vas a hacerlo? Pues comprándome un boleto de la lotería o poniendo mi propio negocio o haciendo un producto que nadie lo tiene y que yo sé que se va a vender. Pues podría ser una meta, más manejable. Sí, porque pues tienes la idea, tienes el concepto, ¿no? En cambio, cuando alguien dice, pues quiero ser millonario en este año, pero no tiene ni idea cómo lo va a hacer. Sí, o sea, hay gente que tiene el propósito todos los años de ser ricos y son ricos ya, pero quieren más, porque siempre va a haber esa necesidad del ego de completar más cosas, o de tener más lujos, o fácilmente de competir con un, ya cuando llegas a un nivel de competir con otros que tienen más dinero que tú. Pero bueno, obviamente no estamos hablando de eso ahorita, estamos hablando nada más que sea una meta muy específica para que sepas si ya la realizaste y no una que sea continua para toda la vida, que siempre vas a estar corto de esa meta, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, algo sencillo, si quieres bajar de peso y esa es tu meta, di cuántos kilos quieres perder para que esa meta o ese propósito pues tenga un tiempo lógico y que pues tengas el tiempo de hacer ejercicio, de comer balanceado, no sé, de hacer algún tipo de terapia que te ayude a bajar de peso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, porque hasta los boxeadores, la gente que va nada más una semana al gym, pueden bajar 10 libras en 2 semanas o una semana. Generalmente todo ese peso pues es agua, entonces pues realmente sé específico cuántos kilos de grasa quieres bajar, ¿no? Exactamente. Otra de las estrategias, centrarse en un solo propósito. Ya sabemos que hay una lista grande de propósitos, pero primero empieza con la que sea más fácil de cumplir para que ya la vayas eliminando o tachando de tu lista. Porque si dices, bueno, quiero cumplir todos estos propósitos y no te vas a enfocar en ninguno, pues no vas a cumplir ninguno. Exactamente, o sea, escojan algo que sea lo más importante, 2, 3 cosas, pero no se pasen, ¿no? O sea, ahora sí que el que mucho aprieta nada abarca, ¿no? Pues no sé, pero creo que ya estás como yo con los dichos, ¿no? Ah, bueno, el que mucho abarca poco aprieta, ándale, es así, el dicho, ya, no lo voy a decir como venimos de ahora en adelante, me voy a concentrar en decir los dichos de la forma tanto correcta. Tanto que se ríen de mí y ahora ya están. Ya se me pegó. Tú dijiste que se nos iba a pegar tarde o temprano. Bueno, sabía que tan temprano. Pues fue un propósito mío. O sí, por lo visto. Bueno, también es muy importante ajustar el tiempo. No se esperen hasta la víspera del año, hasta ahorita, hasta estos días. Es decir, no, pues hoy tengo que ir con el nutriólogo, hoy tengo que hacer eso, hoy tengo que comprar esto, hoy tengo que buscar más trabajo, porque ya les llegó el tiempo y no hicieron nada. Ándale, para todos los que en esta semana estamos diciendo, uy, gym, no bajé nada de peso, o ay, cómo me hubiera gustado realmente verme mejor físicamente para la boda de X o Z, o para los que piensan, hey, ahora que me tengo que comprar ropa más grande, me hubiera encantado estar yendo al gym todo el año. Pero bueno, siempre es existe el momento adecuado, así que si no has ido al gym, pues ve ahorita, ¿no? Ve hoy, entonces mañana voy a ir, porque mañana pues nunca va a llegar también. Y como nos conocemos, dice, no, pues ya que pase mejor la víspera de Año Nuevo, ¿no? Entonces, no. Sí, no, y eso aplaces. Nos lleva al cuarto paso, es comenzar poco a poco, no meterse una friega un día de 5 horas en el gym. Y al día siguiente ya no puedes porque te lastimaste. Dice, no, es muy pesado, ya no voy a ir. me lastimé, no, me hace daño, ¿no? Sí, se jala los músculos, o sea, les llega a doler algo. Ya se lastiman y ya se ponen como de pretexto que ya no pueden ir al gimnasio también. Entonces, vayan de poco a poco, empiezan caminando, haciendo un poco de elíptica. La gente que no puede correr o que no puede hacer pesas, hagan elíptica, no les pasa nada. A veces también caminar, ¿no? En la caminadora. Sí, otra de las cosas que debe de hacer uno es evitar las repeticiones de errores cometidos en el pasado. O sea, la gente que no le pone atención a las cosas que puede haber aprendido en algún momento, pues las tiende a repetir. Entonces, pues trata de aprender de tus errores, porque nadie dice que somos perfectos, que no vamos a hacer errores, pero ya que los hicimos, tratemos de aprender y encontrarles un enfoque nuevo, ¿no? Exactamente. A veces cometemos el error una y otra vez y estamos conscientes de que si hacemos esto va a volver a pasar esto. Entonces hay que evitar esa repetición de errores, ¿no? Hay que aprender de ellos. Y también recordar que cada cambio pues es un proceso. Entonces hay hábitos que ya tenemos muy marcados y que nos van a costar mucho trabajo tal vez cambiarlos. Tal vez somos muy negativos, o tal vez somos muy flojos para ir al gimnasio, o tal vez somos medio antisociales, o somos demasiado sociales que queremos estar de par en par. Entonces hay que recordar, si queremos hacer un cambio, pues todo va a llevar un proceso. Y los hábitos que tenemos muy marcados, eso no quiere decir que no se puedan quitar, que no se puedan cambiar, pero pues requiere de tiempo. Sí, hay que estar concentrados para no rendirse durante el tiempo que tome ese cambio total, ¿no? También el siguiente paso es pues no dejar que un pequeño desliz o dejar de hacer lo que estamos tratando de lograr nos haga dejar la meta por completo. O sea, la gente que va al gym y dice que va a ir 3 veces a la semana y de repente va 2 y a la semana siguiente va 1 y ya después ya se desaparece, ¿no? Ajá. ¿Por qué pasa? Porque dejó de ir una vez y le fue quitando, ¿no? Exactamente, se quita ese hábito, se quita la costumbre. Entonces, no te dejes vencer, ¿no? Por un pequeño desliz. ¿Estás cansado? A veces, pues, es más reconfortable, ¿no? Cuando no traes nada de ganas, estás cansado, estás cansada y dices, bueno, voy a ir. Y sales más emocionado, más emocionada de que dijiste, oye, si ni podía y ni quería y lo hice. O sea, sientes como un premio, ¿no? Como que te acaban de dar un trofeo cuando ganas un maratón. Me vi, ¿no? Bueno, o sea, sí, me reflejé se completamente. En el podio, señores. Está recibiendo las olivas, las hojas de oliva y las rosas, ¿no? Claro. Ándale. No, pues no. Yo lo veo como una oportunidad para el aprendizaje, algo que te mejore para la siguiente vez, para que ya que cometiste ese desliz, pues no te pegues en la cabeza, simplemente aprende de eso y sigue adelante, trata de seguir constante sobre lo que quieres. También otra de las estrategias es buscar apoyo, buscar ayuda por parte de tus amigos, por parte de la familia, inclusive, ¿no? A veces ir con un terapista. Hay propósitos que requieren de más esfuerzo, como por ejemplo las personas que tienen alguna adicción al alcohol, al internet, ¿no? Hay gente que no puede vivir sin su celular. Ya se han vuelto una adicción, ¿no? No pueden comer si no tienen celular, no pueden estar en su cuarto si no tienen celular, etcétera, etcétera. Hay muchas adicciones, hay unas muy malas para la salud, como lo es el alcoholismo, como lo es el fumar, como lo es la drogadicción. Entonces, es momento de que pidas ayuda. O sea, todos necesitamos de todo. Quien diga que no necesita de nadie, pues está mal, ¿no? Sí, está equivocado. Está equivocado, exactamente la palabra. Y bueno, el último paso es renovar la motivación que tengas. Y esto es básicamente, pues, leer las cosas que ya completaste, los resultados, que las vayas juntando, enlistando o mentalmente poniéndolo en, pues no sé, en una configuración que puedas checar cómo has ido mejorando, ¿no? No sé, puedes anotar las reflexiones que tienes y puedes ver cómo se ha ido cambiando lo que querías lograr. O sea, bueno, lo que querías lograr, el cambio que querías lograr. Exactamente. Entonces, con todas estas estrategias podemos hacer cambios muy grandes en nuestra vida, ¿no? Ahorita me imagino que muchos ya tienen mínimo un propósito para el próximo año. ¿Por qué? Porque no lo cumplieron en este, ¿no? Como el gimnasio, ¿no? Yo, la verdad, yo te podría decir, Marte, de que no era tanto un propósito, pero sí tenía en mente estar constante en el gimnasio, como lo había hecho el año pasado. Entonces, el no haberlo continuado, pues se ve el cambio. y lastimosamente se ve en negativo, ¿no? En que dices tú, oye, las piernas, o sea, te cansas más porque no estás haciendo ejercicio, te sientes cansado, cansada. Entonces yo me siento mal de no haber hecho pues todo el ejercicio que hacía, las pesas, o sea, son cosas que te hacen sentir pues lleno de energía. En mi caso me hacen sentir con más energía en lugar de sentirte cansada. Pues sí me sentía un poco cansada, pero el siguiente día volví a retomar las fuerzas, las energías, y eso daba como una motivación para seguir haciendo más ejercicio, sobre todo cuando te veía la gente y dice, oye, sí te está viendo el ejercicio, ¿no? Entonces, yo espero, aunque no vaya al gym este próximo año, desde el primer día, bueno, el segundo día, no el primero, porque no te rías, Marte. Ya estoy como... Desde el 7 de febrero. Desde el 3 de febrero, después de los tamales. No. Bueno, desde el primer día pienso hacer un poquito de pesas, un poco de ejercicio, aunque no vaya al gym ese día, pero va a ser mi propósito. Muy bien. Tú, Marta. Y seguir con el yoga, ¿no? Ah, yoga, sobre todo. Bueno, pues esos son todos los propósitos, esperemos que se cumplan y no se peguen mucho en la cabeza si no los logran. Al cabo, al fin y al cabo, todo lo hacemos por ser felices, no por sentirnos peor de cómo nos estamos sintiendo en este momento. Entonces, pues pónganlo en perspectiva, ¿no? Hay cosas que se cumplen más fáciles que otras. Traten de poner propósitos también que sean fáciles y que les den alguna motivación extra. Y después pónganse los de largo plazo, que son los que toman todo el año, que realmente necesitas hacer muchas repeticiones antes de que se vea un cambio dentro de esa área de la vida de cada quien. Y bueno, pues eso es todo lo que teníamos por el día de hoy. Sí, y también, o sea, recordar de que también hay otros propósitos que a veces los dejamos desapercibidos, que no pensamos en ellos y que harían realmente un cambio en nuestra vida, porque al momento de que no los tomemos en cuenta, por ejemplo, el de ser más pacientes, pues nos hace que cumplamos otros objetivos, otros propósitos, como el bajar de peso, como el hacer ejercicio. ¿Por qué dejamos de hacer ejercicio? Porque queremos los resultados rápidos, y si no los vemos, pues nos impacientamos y lo dejamos a un lado. Entonces detrás de todo eso está la impaciencia, ¿no? ¡Échale, comadre! Unos taquitos después, ¿no? Y entonces hay muchas emociones que tenemos que manejar. Por ejemplo, tú, Marte, que eras una persona que estaba muy constante cuando ibas al gimnasio, tenías un entrenador, que llevabas un control, ¿no? Tú podrías decir que eso te sirvió a ti, tener una libreta, pesarte, poner lo que hacías en pesas y todo eso que me has platicado, ¿no? Sí, eso era la motivación, era algo parte del día a día cuando lo hacía. Obviamente son otros tiempos de la vida, ¿no? Pero sí, cuando lo hacía tenía una entrenadora, tenía mi clase de yoga antes de hacer pesas y hacer aerobics o ejercicio aeróbico. Y la verdad es que uno se sentía muy bien porque obviamente te piden que lleves cuenta de cuánto vas levantando, cuánto estás mejorando en tu ritmo cardíaco, cuánto estás perdiendo de peso y de, ¿cómo se llama?, grasa, uh-huh, a comparación de músculo. Y bueno, pues obviamente todas esas cosas medidas y llevadas bien te hacen ver que vas progresando hacia algo mejor en tu vida. Obviamente también está la otra parte en que realmente si no lo haces no te debes de sentir mal, porque siempre hay una nueva oportunidad cada día que vives de hacer estas cosas. ¿Y tú lo harías en este próximo año eso? ¿Lo tendrías como meta o para nada? Yo me lo pondría como meta, pero más por estar saludable. Cuando lo hacía antes era más por vanidad, pienso yo que en algún momento fue realmente para verme más musculoso que otra gente y para estar mejor físicamente, o sea, corriendo, ¿no? Pero ahora, pues ahora creo que ya no me concentro en esas cosas, ya creo que pasaron a un segundo plano. Creo que ahorita lo que me importaría tal vez sería retomar yoga y poder estar bien aeróbicamente. Esas dos cosas. Ok, eso con respecto a tu salud. Y la alimentación también es un punto muy importante que todos debemos de cuidar más hoy en día, que pues todos los productos pues contienen cositas que no son muy buenas para la salud. Entonces, debería ser un propósito para todos educarnos en nuestra alimentación, que es lo que le estamos dando a nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque dependiendo de lo que le estás dando a tu cuerpo, pues también puedes cumplir otros propósitos, como es el bajar de peso, como es el aumentar de peso, la gente que quiere aumentar, como los que quieren tener más músculo, como los que quieren quitarse el músculo, etcétera, etcétera. En lugar de ponerse como meta de ir a un cirujano a que te quiten unas libras, pues mejor alimentación, ¿no? Sí, mejor la gente que se quiere como es, ¿no? La gente que ya con lo que hace está siendo feliz en su vida. Esa es la gente que realmente nunca van a tener un problema de autoestima porque siempre se van a querer así como son. Así es. Obviamente siempre es mejor ser más saludable, ¿no? Ajá. Pero también está demostrado que la gente feliz vive más tiempo que la gente que se la pasa yendo al gym y de repente pues las cosas no suceden como ellos quieren. Así es, Marte. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Este fue nuestro último programa del 2017. Así que agradecemos a cada uno de ustedes, los que nos han acompañado en todo este año, en el transcurso de este año. Parece mentira, ¿no? Que ya estemos en el último. Hace poco que estábamos dando la bienvenida al 2017 y ya estamos a casi nada de decir bienvenido al 2018. Entonces les deseamos todo el equipo de Venus versus Marte y pues también el Lobito que pasen un excelente fin de año y un maravilloso inicio de año, que sea mejor que este y que esté lleno de bendiciones, que estén llenos de felicidad, que estén llenos de salud, sobre todo de paz. Sí, que puedan pasarla en compañía de sus seres amados. Y si no, pues por lo menos una cartita, un email, algo que los conecte al resto de la humanidad para que sientan, ¿no?, esa maravillosa oportunidad que significa comenzar un ciclo nuevo y renovarnos, ¿no? Renovarnos en esperanza, en fe, en paciencia, como tú dijiste. Y sobre todo buscar de ahora en adelante ser más felices todos los días. Así es. Y bueno, con esto nos despedimos. Que pasen una excelente noche, un excelente fin de año y un maravilloso inicio de año. Igualmente, esperemos que se la pasen muy bien. Feliz 2018. Y que los días que quedan de este año todavía los aprovechemos para hacer de todo lo que queríamos hacer para el 2017. Recordaremos que todavía quedan un par de días, entonces pues hay que lograr esas últimas cosas del año que queríamos ver, no sé, hablarle a esa persona que no hemos hablado todo el año y en general, ¿no? En general, cerrar ciclos, estar de acuerdo con lo que está sucediendo alrededor de nosotros y pues nada más, ¿no? O sea, meditar en las mañanas tal vez, no sé. Y así es, entonces feliz 2018. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima, hasta el próximo año.